Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Bienvenidos. Inútil que grites, ya lo he intentado. ¡Enciende la luz! Lo haría si pudiera. ¿Qué coño está pasando? ¿Dónde estoy? Aún no lo sé. ¿Qué es ese olor? Shh. Espera un momento, creo que he encontrado algo. Y aquí estamos en nuestro regreso a la cripta de Proyecto Terror. De nuevo reunidos. Uy, ahí llama el Duque Negro, como siempre, a última hora. Son cosas de Divo. Llega tarde, se hace esperar y luego pasa lo que pasa. Bueno, cuando llegue aquí a esta mesa, ya le daremos la bienvenida correspondiente y le echaremos una buena bronca por llegar tarde. Bueno, a ver, que me enrollo más que las persianas. Que hemos vuelto, queridos, que aquí estamos en las ondas transmitiendo. A través de analógico, digital, interespacial, universal, todo lo que acaba en al, pues así, aquí estamos nosotros. A mi siniestra está Lord Cinema, Felipe Dark, buenas noches, querido. Good night, lady. Y a mi diestra está Helen de Ripa, que a pesar de todo, no está fallecida, aunque hayáis visto su esquela en el blog del programa. Buenas noches, dear. Buenas noches a todos. Y bueno, luego daremos la bienvenida al pesado, al petardo del Duque Negro, que sube por las escaleras. Bueno, pues hoy hemos decidido hacer un pequeño monográfico sobre una saga que ya, bueno, yo creo que poco a poco irá convirtiéndose en algo de culto, que es la saga de Saw. Son, creo que son 5, ¿no? De momento 5 películas. Creo que quieren llegar a 7 u 8. Sí, creo que el número es el 8. El 8, vale. Bueno, pues... No era Felipe, perdón, Duque Negro. Que me trastorna, reina. Ha sido esta visita y... Inesperada. Y delgada. Y estilizada. Y todo. Bueno, luego, si quiere él que se presente, se acerque aquí al micrófono diabólico de Proyecto Terror. De momento, vamos a dejar que tome aliento. Nosotros, a lo nuestro. Hablaremos de Saw. Esa, de momento, saga de 5 partes que ya tiene auténticos fans alrededor de todo el mundo. Sí, se ha creado realmente una especie de culto a este tipo de películas ya, creadas por nuestro querido James Wong, que ya hemos estado también hablando de él cuando hicimos el monográfico, el especial de Destino Final. Que vamos, se está creando unas cuantas sagas que están funcionando muy bien, la verdad. James Wan, que es el hombre de las sagas. Sí, dime, Helen. Pues yo te iba a decir que a mí personalmente me gustan muchísimo, aunque yo lo hubiera dejado en trilogía. Y punto, ¿verdad? Yo lo hubiera dejado en trilogía, pero bueno, me gustó mucho. Y es más, te voy a decir que en un altar que tengo yo ahí en mi cuarto, que tenía que haber traído para los sonidos, tengo a un pequeño muñequito subido en un triciclo rojo que emite ciertos sonidos, que me regaló el zombie. Tengo a Jigsaw en miniatura. Qué exótica eres. Es que mi zombie me hace cada regalo. Uy, tu zombie que está aquí. en un rincón oscuro. ¿Cómo le tienes, además? ¿Cómo le tienes ahí? Qué bien enseñado, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es que tomé ejemplo de cómo domaste tú al cancerbero y dije, voy a hacer lo mismo con el zombie. Bueno, ten cuidado que de vez en cuando pues se revelan, ¿eh? Uy, eso es lo que me gusta a mí, tonta. Ay, qué pécora. Bueno, volviendo a la saga de Saw, como bien ha dicho Felipe Dark, fue dirigida la primera parte en el año 2004 por James Wan, que a partir de ahora le vamos a llamar, vamos a llamarle el hombre de las sagas. El hombre de las sagas. Así de claro. Además es que me gusta, le pega. El hombre de las sagas. También con un guión escrito por él mismo, junto a otro guionista que es Leigh Whannell. Se presentó en el Festival de Sundance y yo creo que a partir de ahí la bola de nieve fue creciendo cada vez más del año, de ese mismo año. No, espérate, del 2003, espera. Pero tenemos con que retroceder. Un corto. Se presentó primero con un corto que yo he visto. Sí. Protagonizado por Leigh Whannell. Y la verdad que el corto acojona. Uh-huh. Acojona. No lo he visto yo. Leigh Whannell, ¿qué es? ¿Qué interpreta Leigh Whannell? Al fotógrafo. Dejemos al a uno de los personajes que aparecen en la primera escena. Uh-huh. Y que digamos que luego sale en otros episodios de esta saga, pero digamos que es bastante clave en esta primera, que tiene mucho protagonismo. Es más, este actor y guionista es el protagonista del corto del que te he hablado. Muy bien. Habla de cómo se liberó de las trampas que le hizo Jigsaw. Lo único que si le buscáis el corto en internet, o bien le encontráis con subtítulos en español, o en el YouTube está, pero no tiene muy buena calidad y los subtítulos no están en español, están en polaco. Ah, muy bien, pues así aprendemos idiomas, ¿eh? Que el saber no ocupa lugar. Pues para sí, los que sepan inglés, políglotas. Para los que sepan inglés pueden oírlo en inglés, otra cosa es luego los subtítulos. Jigsaw, que es el personaje presente en toda la saga, que está interpretado por Tobin Bell. Tobin Bell, que ya se ha convertido yo creo que en un actor súper reconocido gracias a este papel. Sí, yo creo que ha sido el papel que le ha lanzado directamente. No pasa desapercibido porque tiene un físico curioso, no, ¿verdad? Sí, tiene una cara un poco curiosa. Además aquí le han puesto también en la cara con ese pelo rubio que le han puesto. Le han marcado para remarcar más las facciones de la cara. Sí, sí. Sí, después también ha participado ya en unas cuantas películas más también y se está centrando un poquitín también en papeles secundarios en películas de terror. ¿Alguno de vosotros dos se atreve un poco a hacer un resumen, pues no de las cinco partes, pero un poco, a ver, qué es la historia de Saw, por qué ocurre? ¿Alguien se anima? ¿Lo que es la historia de la película o el argumento? La historia de la película. Sí, lo que te refieres un poco a grosso modo. ¿En qué consiste lo que es en sí las cinco películas? O bueno, sí. Las seis, las siete, las ocho, las que las vayan a hacer. Las 34.857. Es que es difícil explicarlo también. Pues si os parece bien, nos centramos en la primera. Bueno, que digamos que es lo que ha dado origen. Además, yo tengo que reconocer que a mí me gustan, pero la primera es increíble. Es la impactante, lógico. Y además es que tiene un final que bueno, es que te deja pegado, sí, en la butaca. Es imposible porque no te lo esperas en absoluto. Uh-huh. En absoluto te esperas todo eso que pasa luego. Nadie te oye. ¿Qué coño es esto? Cálmate, ¿quieres? Cálmate. ¿Estás herido? No lo sé. Sí. ¿Cómo te llamas? ¿Y eso qué importa? Ahora estoy confundido. ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué coño pasa aquí? Soy Lawrence Gordon y soy médico. Desperté aquí, igual que tú. ¿Sabes quién es? No. ¿Tienes idea de cómo llegaste aquí? No. ¿Qué es lo último que recuerdas? Nada. Fui a dormir a mi apartamento y me he despertado en este lugar asqueroso. ¿Qué me cuentas tú, eh? Poco. No hay mucho que contar. Volví a mi casa después del trabajo. Y no recuerdo nada más. Yo me acuerdo además que la primera, perdón, cuando se iba a estrenar la primera parte, digámoslo así, de esta saga, estábamos haciendo Proyecto Terror. Ahora sí que yo creo que llega el Duque Negro. Nuestro Duque Negro. Estaba comentando que cuando se presentó la primera de show, la primera parte de esta saga, si recuerdas, Patricia, estaba también entre nosotros en Proyecto Terror Lorenzo. Sí, señor. Y me acuerdo. Señora. Y me acuerdo perfectamente de cómo presentó Lorenzo esta película, que era que trataba de un asesino que mataba sin matar. Y siempre, de esto que te creó la cosquilla de ir a verla, y me acuerdo que la fui a ver además con él, y bueno. Alucinaste. Increíble. Hombre, realmente es totalmente correcto, porque él, vale, de acuerdo, él coge a la gente, él no mata a nadie realmente, él les da la opción a salvarse. A salvarse. No es una opción de decir quiero vivir. No es sencillo, o sea, ¿eh? Pero realmente en el fondo te pones a pensarlo, es así. O sea, es que te está librando de la muerte, pero te va a costar. O sea, tú eliges. Lo que pasa es que te pone él en esa tesitura. Quizá hombre, en tu claro, vida normal hubiese llegado. Pero a él. El hecho es que él tampoco está cogiendo gente al azar. Ya. Él ya está intentando salvar a la gente. Realmente es gente que está metida en problemas como drogas, prostitución, y él está en el fondo como intentando salvarles de ese mundillo. O sea, él le da la opción de decir o te mueres directamente o haces esto y te salvas. Y tienes ahí una oportunidad. Y además es que es como darle la segunda oportunidad para poder salir de todo eso en lo que estaban metidos. Entonces es como un ángel negro. Es un ángel oscuro en el fondo. Muy oscuro, Es muy tétrico. Como el Duque Negro que acaba de llegar. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, querido. Buenas noches, querida. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, pues aquí estamos. Seguimos hablando de Show, de esta saga. Y yo no sé si alguno de los que hay aquí ha visto las cinco partes. Sí. Me ha gustado, unánimemente. Qué vicio. ¿Hay alguna de ellas que sea vuestra favorita? Bueno, aparte de la primera. Yo, como te he dicho antes, yo lo hubiera dejado en trilogía. Ya no quiere decir con esto que la cuarta y la quinta no me gustaran. Y luego cuando llegue la sexta, la séptima y la octava. De todas formas hay que reconocer que esta saga está... es que es toda en una. Porque está todo unido. O sea, es que está todo muy bien hilado. No dejan nada, ningún cabo suelto. Porque te has pasado de la primera a la segunda, vale, la segunda empieza buscando lo de la primera, tal, no tiene mucho que ver. Pero es que, por ejemplo, en la tercera parte, en la cuarta parte, te están saliendo imágenes de la primera. Incluso en la quinta, incluso si en la recuerda, quinta, unen están... la primera, unen la segunda, el protagonista que desaparece en la segunda vuelve a salir en la cuarta. O sea, lo tienen muy bien hilado. Afortunadamente, afortunadamente, porque si no sería un auténtico lío. Incluso a pesar de haber cambiado el director, que no siempre ha estado James Wan en las cinco partes. No, pero que es eso, hay que aplaudir el hecho de que han hilado todas esas películas, que es que las estás viendo, coño, sí, esto es de la segunda parte, ¿sabes? Y cosas que no te explicaron en la segunda, igual te las explican en la quinta. A mí de la segunda, entonces está muy bien. Me gustó muchísimo y me sorprendió, la verdad, que tengo que reconocer. Que un actor que me sorprendió de la segunda parte fue Donnie Wahlberg. Hermano. Del de los New Kids. De Mark Wahlberg. No, porque Donnie Wahlberg es el de los New Kids. Vamos a centrar un poco. Mark Wahlberg es el de Marky Mark and the Funky Bunch. Sí, eso. El de Planeta de los Simios. Mark Wahlberg fue rapero, modelo de Calvin Klein. Y ahora mismo pues ya es un actor reconocido, como bien dice Helen. Por ejemplo, el del Planeta de los Simios de Tim Burton. Y es el hermano pequeño De Donnie Wahlberg, que fue uno de los New Kids on the Block. Realmente, es uno de los New Kids on the Block. Realmente Mark Wahlberg era de los New Kids on the Block. Lo que pasa es que él lo dejó. Lo dejó porque era un poquito más radicalillo. El tema más le iba más a enseñar duro. El paquetón ahí con Calvin Klein. Qué ordinaria eres, Helen. Sí. Bueno, Duque y Negro. Realmente son dos buenos actores, ¿eh? Sí, a mí me sorprendió mucho. Además, Donnie Wahlberg sale poco reconocido, pero tiene un papel muy, muy bueno en El Sexto Sentido. El Sexto Sentido. Sí. Tenéis que estar atentos cuando lo veáis, si no lo habéis visto ya. es el chico que está en el baño de la casa de Bruce Willis. El principio, y de hasta la película, ahí además. Podemos leer. A ver, Duque Negro, tú que acabas de llegar, ¿has visto alguna de las partes de Show? Bueno, antes decías que si os gustan todas, que si pudieras una trilogía. Para mí es una trilogía porque solamente he visto las tres primeras y tengo pendientes, pues eso, las dos que han salido, la sexta que van a sacar. Yo he oído que puede que sea la última. Se ve que igual se ha oído hasta 8. Yo he oído que lo que pasa es que igual es va a ser la más gore. Esta. Yo creo que dependerá de los resultados en taquilla. Eso es. Y que esta va a ser la más gore, si cabe. Más todavía. Teniendo más en cuenta lo que recaudaron con la primera, el tiempo récord en el que se rodó, que no sé si tenéis la noticia de que se rodó en apenas 2 semanas, y que incluso muchísimas escenas de la película, sobre todo de la primera y de la segunda, fueron las escenas de los ensayos, que quedaron también, que a James Bond le gustaron y las utilizó. Y, las utilizó. Ajá. Y recaudó más de 18 millones de dólares en su primer fin de semana. Hombre, hay que reconocer además que estamos hablando de una primera parte con actores muy conocidos. Porque está Gary Elwes, La Princesa Prometida, bueno, salió unas cuantas películas, salió en Hot Shot también. En Drácula, de Coppola. De Coppola, Danny Glover, que sale en las 4 películas de Arma Letal junto a Mel Gibson. Estamos hablando también de Dina Meyer, que sale también en Por los Títulos Starship Troopers. Que hace de detective, la de la detective Alison Curry. Que en esta tiene un papel más pequeño, en la segunda ya es más grande. Y estamos hablando Yo tengo que decirlo porque a mí me encanta y fue lo que más fastidió de las dos últimas. Yo, Shawnee Smith, que me encanta esa chica. Además ya había hecho sus pequeños papeles en el cine de terror, porque te puedo decir, entre 2 películas que salía en la de The Blob, El Terror No Tiene Forma, y salía también en Apocalipsis, la versión televisiva que hicieron del libro de Stephen King. Que a mí me gustó, por cierto. Y además es que es una actriz que a mí me encanta, por eso a partir de la cuarta me dio un poco de rabia. Pues te voy a dar un pequeño avance de la sexta. Pero me encanta. Pero yo creo que va a volver a aparecer. La sexta con pequeños flashbacks. Toma ya. Ah, bien. Eso bueno. Es para ti, pensaron en ti. Muchas gracias, bien. Además no la sabías esa. Sonny Smith. Es una actriz, además, que quizá a muchos de nuestros oyentes pues el nombre no les diga nada, pero sí que es un rostro conocido también de la pequeña pantalla, porque ha hecho series de televisión y actualmente en uno de los canales de la televisión digital, si mal no recuerdo, creo que es en Sony, en el canal Sony, ella tiene un papel en una serie que protagoniza Ted Danson, que se titula Becker, el hace de médico. Sí. Y ella es una especie de enfermera. Tonta, sí. Tonta, así con la voz chillona, y lo hace muy bien. Sí. Como que no sabe por dónde le da el aire. Ella, a mí me gusta mucho esa tela de comedia. Es muy irónica. Va su bola, sí, ella. Vive es en otro muy inocente. Mundo. Más que tonta, es muy inocente. Sí, sí. Muy despistada. Sí, y muy inocente. Tiene ese candidez. Ese ahora, se presenta en la consulta, no va vestida de enfermera, aunque es la ayudante del médico, y a veces lleva unos plataformones tremendos. Bueno, se nos olvidó también nombrar a Mónica Potter, que también es una actriz bastante conocida. Y eso estamos hablando de la primera parte. Primera parte del Show. Porque, dime, Helen. Perdona, que te iba a decir como curiosidad que en un principio los personajes de los policías, entre ellos Danny Glover, pues la verdad que los directores James Wan y, he perdido el nombre, el otro director, Leigh Whannell, el guionista y los guionistas, pues la verdad que ellos no esperaban que fuera a tener tanta repercusión ese corto del que os he hablado que presentaron, y a la productora y distribuidora les gustó tanto que fue la propia productora la que llamó a Danny Glover para decirle: tengo un papel de la leche para ti, y colaboró apenas sin porcentaje de beneficios. Qué bien, pero ha sido a gusto trabajar con esos profesionales maravillosos que también los hay en Hollywood, como es el caso pues eso de Danny Glover y unos cuantos más. Bueno, 5 partes, ya veo que aquí sobre todo tiramos mucho por la trilogía, por el inicio, yo también. Bueno, a mí me pasa un poco como al Duque Negro, que no he pasado de la tercera. Pues ya os pasaré si queréis la cuarta y la quinta. Con lo no cual, por nada, yo no tengo ningún prejuicio. No, yo tampoco, lo que pasa es que se ha dado la circunstancia que, bueno, he visto también las 3 primeras. Tengo que hacer una corrección. Dime. Y es que, ¿te acuerdas cuando hablamos de Destino Final? Uh-huh. Sobre James Wan. Bueno, sí. No es el mismo. Este es James Wan. Ah, ¿te acuerdas, vale, que te comenté que no era el muy mismo bien, que de Show y tal? Y ahora lo estaba recordando, digo, James Wan. Digo, no es el mismo. Vale. Y sobre todo, más que nada, porque James Wan siempre sale con Glenn Morgan. Ah, que son los que habían hecho también, habían participado, como te dije, en Expediente X, haciendo muchos episodios. Tiene usted toda la razón del mundo. Es decir, que el apellido acaba en G, el de Expediente X. Y es Wong, ¿o no? Y está, no. Este James Wong, W-A-N. Bien, bueno, pero aún así le llamaremos... Bueno, son los hombres, ahora los pasa, hombres de la pasan tecnología. A ser dos. Son los hombres de las sagas. De las sagas. De las sagas, porque James Wong aquí está presente en Show, aunque no haya dirigido las cinco partes, pero ahí está, es uno de los creadores, supongo que en las restantes ediciones pues estará involucrado como productor ejecutivo, como productor, como sea. De todas formas, y sin embargo, James Wong, con O y terminado en G, pues está involucrado en Destino Final y Expediente X, con lo cual son los hombres, estos dos James, son los hombres de las sagas. Hombre, tenemos que reconocer que casi todos nuestros maestros del terror son los hombres de las sagas. Porque Wes Craven es el hombre de las sagas. John Carpenter es hombre de las sagas. También. Toby Hooper, pues es hombre de las sagas. Pues podemos hacer un club. Un club de, club de las sagas. De los directores de las sagas. ¿Quién llama por ahí? Os voy a decir una pequeña curiosidad de esta saga. Espera un poquitín, a ver si Felipe Darg apaga el teléfono ese tan... Ya, se me ha olvidado, tecnodisco, perdón. Tecnodisco espacial que tiene. Perdona, guapa, pero estaba con Colony 5, ¿eh? Por eso, tecnoespacial. Bueno, seguimos, Helen. Que os estaba comentando una pequeña curiosidad de la saga, en concreto de la primera parte, ya que nos estamos centrando un poco en ella, pues es la primera, que tiene muchas referencias sobre el director favorito de los dos guionistas, de James Wan y de Len Warner. ¿Y quién es ese director favorito? Uno que sé que a ti, a Lord Cinema, al Duque Negro y a mí nos gusta muchísimo. ¿Te digo una pista de una película? Venga, a ver. Una película suya habla de un color. ¿Habla de un Dario color? Dario Argento. Sí, señor. Ah. Rojo oscuro. Me lo estaba imaginando. Rojo oscuro. Sobre ti, además, tiene muchísimas referencias, como por ejemplo, cuando solo se ven los guantes negros del asesino. Eso es la primera parte. Sí. Vale, vale. Tomamos es nota. Es muy de giallo. Esa imagen del asesino que solo se ven las manos. ¿Hay algún otro actor que podamos comentar, hacer una referencia sobre él, que haya aparecido en las restantes partes de Show y que sea interesante mencionar? Pues bueno, porque tiene su relevancia, su importancia, su aquel. En la cuarta y en la quinta parte. Costas Mandylor. Hay que decir que, bueno, es un actor bastante bien conocido, ha salido en muchísimas series, ya lleva también su carrera cinematográfica, aunque sean películas poco conocidas, pero vamos, que le ha cogido el gusto, o digamos, en plan clave, el relevo. ¿El relevo? El relevo. ¿A quién? Ha cogido el relevo en la cuarta y en la quinta parte, no se puede decir aquí. Ah, vale. Lo dejamos así. Dejemos lo dejamos. De que ha cogido el relevo. Además, el relevo. Yo creo que estás diciendo demasiado, ¿eh? No, es una pista. Eso lo debemos llamar el hombre del relevo. Vale. De no que vamos, estamos más de hombre de la saga no que el hombre vamos, del relevo. No vamos a destripar aquí. No, por película eso. Y nunca mejor dicho. Hora de despertar, Adam. Supongo que te preguntarás dónde estás. Te diré dónde puede ser. Quizá estés en la habitación en la que vas a morir. Hasta ahora simplemente te sentabas en la sombra, observando cómo los demás hacían su vida. ¿Qué ven los voyeurs cuando se miran al espejo? Ahora te veo como una mezcla extraña de alguien, enfadado y apático a la vez, pero sobre todo patético. Así que hoy será tu último día, Adam, si no haces algo para impedirlo. No lo entiendo. Tírame el cassette. No, tírame tú la cinta. Escucha, tendremos que colaborar los dos si queremos salir, así que tíramelo. Corremos el riesgo de que se rompa. Tírame la cinta. Cada día en su trabajo, usted ha dado a la gente la noticia de que va a morir pronto. Ahora será usted la causa de la muerte. Su objetivo en este juego es matar a Adam. Tiene hasta las 6 en punto para hacerlo. Hay un hombre en la habitación como usted. Cuando se tiene tanto veneno en la sangre, lo único que le queda a uno para hacer es suicidarse. de salir de aquí. Si encuentran la salida, recuerde, la cruz marca la situación del tesoro. Si no mata a Adam antes de las 6, Allison y Diana morirán, Dr. Gordon. Y dejaré que se pudra en esta habitación. Que empiece el juego. Bien, para ir terminando, bueno, Helen quiere decir algo y luego quiero decir otra cosa que me ha llamado a mí mucho la atención cuando he estado buscando un poco de información, aparte de lo que ya sabía de la película y demás, que ayer, anoche en concreto, vi un corto protagonizado por Bob Esponja y su amigo, caracterizados en la película de Show, concretamente en la escena de la primera parte de cuando están los dos protagonistas encerrados, que está un serrucho de por medio. Sí. Pues es un corto, por el acento deduzco que argentino, protagonizado por Bob Esponja. Bueno, pues ya sabéis, todos ahora mismo os abalanzáis sobre el ordenador a buscarlo YouTube. En YouTube. Y, a ver, el Duque Negro, que ha hablado muy poquito. No, yo quería comentar, pues ya sabes que lo mío es la música, sí. Entonces, pues no sé si de esta primera parte o de todas las sagas, hablar un poco de... La banda sonora. De la banda sonora. Coméntanos. ¿Qué comentó, la primera parte o todas las sagas? Todas, toda la por saga, supuesto. Vale, pues bueno, comentar, por ejemplo, que la primera parte, sobre todo, el protagonista es Charlie Cruiser, que es un ex Nine Inch Nails, que hace pues la mayoría de la parte musical. Más que nada la parte instrumental de la película. O sea, lo que da ambiente. El ambientillo, que lo sabe hacer muy bien. Y bueno, vamos a nombrar muchos grupos que han aparecido aquí en Proyecto Terror y que aparecen también en la saga de Saw. Por ejemplo, en la primera película tenemos a Frontline Assembly y a Fear Factory, ambos con un sonido industrial, uno más guitarrero, otro más idóneo total, yo creo, ¿eh? Sí, porque ese sonido como corrosivo, como sucio, guarro... Le va la atmósfera. Sí. Es la palabra adecuada que has dicho, es corrosivo, porque la película es como muy corrosiva también. Sí, sí. Y mira, por ejemplo, en la segunda película hay un tema de Marilyn Manson que a mí me encanta, y es su Irresponsible Hate Anthem, que abría su Antichrist Superstar de 1996. Y en este caso tenemos una remezcla de este tema. Y bueno, tenemos a Skinny Puppy también. En la tercera película, por ejemplo, tenemos a, entre muchos otros, vamos a nombrar pues los más afines a nosotros. Tenemos a Ministry, a Lore, con Sam Brennan, que Sam Brennan es el cantante de London After Midnight, este hombre que tanto nos gusta, con un tema, bueno, que se llama Haunting. Y tenemos a Emily Autumn, sorprendente. Anda, mira. Con su tema Organ Grinder. Y bueno, en la cuarta, pues... repite Ministry, Skinny Puppy y Emily Autumn, y tenemos a artistas que no han aparecido como Mitzerev y Dog Stars Inc. Como comprobáis, pues seguimos con este sonido industrial corrosivo que le ha gustado a Felipe. Sí, es que la palabra es corrosivo. Y bueno, en la quinta repite otra vez Ministry, Skinny Puppy y Emily Autumn, parece que le han cogido gusto a la saga. Ya veremos lo que ocurre en las restantes partes. Y tenemos también pues a Revolting Cocks, que en el próximo programa hablaremos de Revolting Cocks. Muy bien. Bueno, tengo que decir también que la primera parte es de James Wan, pero en las siguientes partes le han cogido el relevo a él, el director, porque se ha encargado ya, uno de ellos ya lleva 3 partes, me parece, realizadas por él. Pero el guión le sigue firmando... Sí, pero el director le han tomado, los que le tomaron el relevo a James Wan, pero han estado el mismo director, ha estado Darren Lynn Bousman. Uh-huh. Le ha tomado el relevo porque ya ha dirigido, si no es hasta la quinta parte, si no me equivoco. Pues la 2, vamos a ver qué tenemos. Tenemos aquí la chuleta. La 3 está la fija y no sé si hasta la quinta ha repetido él. La 4 y vamos a ver la 5 que tenemos también. No, la dirección pues es entonces, David Hackel. Entonces, como dije yo, 3 partes. Ha dirigido seguido, le cogió el relevo, pero bien cogido además. ¿Se sabe algo de las próximas partes, director y actores? Nunca se sabe nada, nunca sacan nada, ningún dato te los dan a cuentagotas, porque nunca desvelan nada yo de las películas. Lo único que he podido sacar ha sido lo que comenté antes, que en flashbacks vuelve a aparecer el personaje de Amanda. De Shawnee Smith. De todas formas, desde la cuarta parte se mueve mucho en flashback ya todo. También han desmentido, pero no pero no muy categóricamente, por lo que han dejado como un poco de margen de duda. Hombre, eso también crea expectación, que es bueno vuelva para a aparecer la película. En flashbacks el personaje que hace en la primera. A ver, sacamos chuleta. Saca chuleta porque ahora no me acuerdo. A ver, el personaje vuelve a aparecer. ¿Qué personaje? No me digas que es Cary Elwes. Cary Elwes. Cary Elwes. Sí. Ah, o sea, que yo lo he dicho así al turuntum. Ya, se ha acertado. Bueno, pues me alegro. Muy bien. Bueno, pues si os parece bien, como eso, no tenemos noticias de lo que está por venir, porque siempre lo controlan todo mucho, este tipo de información. Vamos a dejarlo así. Nada más que nos queda recomendar a nuestros oyentes que si no han visto ninguna de las 5 partes de las que actualmente se compone la saga de Saw, que por favor, que las vean. De todas formas, creo que no haya mucha gente que no las ha visto, porque la verdad es que es una saga que tira muchísimo. Uh-huh. Y solo falta ver que cada vez que viene al videoclub están todas alquiladas. Sí, es verdad. Bueno, hay gente, siempre habrá gente que, como me que ocurre a mí, que le falte ver alguna película. Como le ocurre al Duque Negro, que nos falte alguna parte. Yo, por ejemplo, conozco a una persona en concreto, mi hermana, que siempre es muy fanática del cine de terror, del cine gore y demás, y solo ha podido ver hasta la segunda parte. La tercera, no vamos a entrar en detalles de qué escena, pero sobre todo, digamos, de la operación, uh-huh, es que se mareó. Es le que fue mal. Fue imposible para ella. Bueno, pues ya os damos unos pequeños detalles, unos pequeños datos, sí, para que sepáis lo que podéis encontrar. Sí, la verdad es que son bastante crudas las películas. Y yo las recomiendo todas. Yo también. Y yo lo que quiero hacer es un llamamiento a toda la gente. Por favor, porque estoy irritado. Es que estoy... Bueno, por favor, que nadie, de verdad, que nadie coja Alien Invasión. Que nadie la coja, por favor, porque es absurda, tonta, estúpida, te ríen de ti. Bueno, le ha marcado, se nota que le ha marcado. Es que no veas. Bueno, yo la vi y bueno, yo no daba crédito. Se la puse una vez a Helen y a su zombie. Se la puse en 2 minutos, pasando la cámara rápida. Se ve siempre lo mismo. Una cámara fija en un coche. Hay una invasión extraterrestre. Se ven 4 personajes contados. Todos son voces. Es por una reserva. Y es viaje para un lado, viaje para de vuelta. Vuelve a ir. Vuelve a volver. Vuelve a ir. Otra vez de vuelta. Mira, hora y media así, por favor. Absurda. Con todas las películas que tienen que llegar, que no nos estrenan aquí y que nos estrenen esto, aunque sea en DVD, bueno, es que me parece hablando irritante. De estrenar de DVD, te quería comentar que esta película, la primera de Saw, las querían estrenar directamente en vídeo porque no estaban muy convencidos de que llegase a ser un éxito. Es verdad, tienes razón, pensaban distribuirla directamente en vídeo. Sí, sí. Rubén, no cojáis algo. Alien Invasión, por favor. Yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro. No, que habláis de que no hay estrenos, no sé si os referís a DVD o a cine. Yo antes de que me mate Patricia voy a decir que han estrenado, lo has puesto tú en el blog, la de Control, sí, la película sí, de Thor Corbin sobre Joy Division y Ian Curtis. Y... Por fin, porque hace un año estuve yo en Alemania y ya veía carteles por las calles, en Frankfurt concretamente, y era que se me ponían los colmillos hasta el suelo. Ah, pues si te acuerdas que fue la primera noticia de cine, sí, que de la que hablé yo en, sí, en Proyecto sí. Terror. Bueno, pues estamos deseando ver Control, de Anton Corbijn, y esa vida, esa estampa, esa biografía sobre Joy Division y sobre todo sobre Ian Curtis, cantante de bueno, Chubut. Y antes de despedirnos, pues yo quiero mandar un abrazo muy grande y un besazo muy grande a nuestro querido enterrador. Que te vaya bien por el sur, querido, con los calores. Además, tengo que agradecerle. No solo la esquela que me ha encantado, sino otro detallito que me mandó antes de la esquela, en la que de verdad el rubio platino no me sienta muy bien, en eso estamos todos de acuerdo. Ya, es totalmente horrible. Pero vamos, el zombie sale muy favorecido. De todas formas, os daré la noticia de que quizá dentro de poco le tengamos en Proyecto Terror. ¡Ah, qué bien! Me parece muy bien, enterrador, porque mira, yo sé que tú eres del sur, que te va el calor, pero de vez en cuando tienes que venir a las tierras del norte a refrescarte un poquito. Y tenemos y que dar otro que saludo. Le trataremos muy bien. Y otro saludo a ver, especial no, también. Primero al enterrador, ya está dicho, saludado, un besazo, querido. Y ahora, a ver, el otro saludo, porque está esperando aquí Rubén, para su sección musical, querido, que hoy cambiamos el orden de las cosas porque nos da la gana, porque vale, nosotros vale, no valemos. Tarde, porque somos así. Por llegar tarde. Bien, siguiente saludo. Pues es para un nuevo oyente que nos hemos hecho allá por las tierras vascas, uh-huh, de un amigo que se llama Francis, que ya va a empezar a escucharnos esta semana y que esperamos que le guste. Así que un besazo, Francis. Un saludo, Francis. Saludos desde la cripta, Francis, y bienvenido a la que ya empieza a ser una gran familia, la gran familia de Proyecto Terror. Y lo dicho, pues nos quedamos con el último extracto sonoro de la primera parte de Show. Y nada, que os animamos a que entréis en el juego de Jigsaw. Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Aquí comienzan, desde el lado más tenebroso de las partituras, hasta los conciertos más esperados, pasando por los estrenos discográficos más interesantes y oscuros, las noticias musicales de la cripta, a cargo de Rubén, el Duque Negro. En la sección musical de esta semana, hoy hemos cambiado, como comentaba antes, un poquito el orden de los factores, pero no altera el producto final, que como suele ser habitual, es maravilloso. Por supuesto. ¿Por qué? Porque, repito, porque nosotros lo valemos. Vamos a comentar algo, no sé, relacionado con la música, creo, ¿no? Que es tu sección. Sí, venga. Bueno, pues... iba a ser un poquito más corto de lo habitual, porque sí. Como hemos hecho el monográfico de Show... Pero vamos a poner aquí la guinda al estupendo pastel. Pues que es... a... Ay, qué humo me enrollo. Bueno, venga, es a que ver. Te gustan mucho los pasteles y no sabes cómo meterlo en una conversación. Soy tan golosa. Yo también, En fin. Pero a mí se me nota más que a ti. Es que a ti se te olvida vomitar después de comerlo. Claro. Ay, es que soy malísima para eso. A ver, que nadie se confunda, que no estamos haciendo apología. Para nada, queridas. Lo que hay que hacer es comer... y aprovecharlo. Y luego pues hacer ejercicio. El ejercicio que queráis. ¿De quién nos hablas hoy? Pues sí, como comentabas tú, vamos a hacer un micro especial y bueno, ese correo maravilloso que me has mandado me has puesto a hablar de quien más te guste, pues ¿quién ha sacado un nuevo disco? Bueno, ¿quién va a sacar? ¿Qué ha sacado un single? Pues The Horrors. Y yo estoy muy emocionado con ellos y voy a dar la trisca hoy un poco con The Horrors. Y bueno, os cuento. The Horrors son un quinteto inglés que lanzaron su primer disco en el 2007. Anteriormente ya habían lanzado un EP que yo no he conseguido. Estoy en busca y captura. En ello, ¿no? Está en busca y captura, lo conseguiré. Y bueno, en el 2007 lanzaron su primer larga duración que llevaba por título Strange House, del cual hablamos aquí en Proyecto Terror. Un disco maravilloso que yo siempre digo lo mismo, es como coger a los Bauhaus y a los Ramones y mezclarlos. O sea, mucha caña y mucho siniestreo. Un disco maravilloso, ya os digo. Y bueno, ¿qué pasa? Pues el próximo 4 de mayo, está a la vuelta de la esquina, lanzarán su nuevo disco que lleva por título Primary Colors, colores primarios. ¿Y qué han hecho? Bueno, pues yo lo he podido escuchar y se han relajado un poco, tampoco mucho, y se han vuelto más oscuros, si cabe. ¿Y a qué suenan? Pues suenan pues muy mucho Joy Division, han escuchado últimamente, yo creo, porque tienen ese toque Joy Division. Ese bajo. Esos teclados como a lo lejos. Bueno, también suenan, tienen un toque de Jesus and Mary Chain, muy oscuro, o Juan de Bunnymen también, ¿sabes? Esa mezcla de estilos. Pero siguen siendo muy de horror. De hecho, bueno, he estado leyendo en internet que uno de los componentes es... ¿Cómo se dice? No me lo puedo creer. No sé, ¿has tenido un lapsus o qué? Bueno, da igual, que lo que hace es crear instrumentos para el grupo y crea pedales para distorsionar ellos. Ajá. Sus propios sonidos, sus propias guitarras. Encima tiene un artesano en el grupo, fíjate. Lo que te digo, suena a The Horrors. Más tranquilos, más oscuros, pero sigue siendo The Horrors. Y bueno, yo por mí, ¿cómo mejor forma de ilustrarlo? Pues con este single. El primer single, que no lo he dicho, ya por título See Within Así, que podéis ver el videoclip en internet. Que es un videoclip maravilloso. Yo, para mí los horrors, todo maravilloso, punto. Ya sé que me repito, pero bueno. Más que el chorizo, querido. Mucho, mucho. Es muy retro, muy setentero el videoclip, que es lo que quería decir. Y yo lo recomiendo que lo busquéis. Está fácil en la página web. De hecho, lo primero que hay cuando entras es el videoclip. En alta resolución, además, para que no os quedéis ciegos. Y bueno, vamos a escuchar este primer single, See Within Así. We'll be right back. visítanos en proyectoterror.blogspot.com. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb without a soul. Escuchad y prestad atención. Este es el extraordinario relato de esta noche. Luces en el cielo, de Patricio González Luna. Amanda se miró a sí misma en el espejo y vio sus ojos inundados de desencanto y tristeza. Había trabajado sola por más de 5 años. Casi había alcanzado la verdad muchas veces, y esta había sido arrancada de sus manos en el último segundo. La oficina había sido quemada, todos los papeles y los archivos perdidos, documentos irreemplazables que habían costado vidas para conseguirlos, fotos sobrecogedoras que mostraban imágenes extrañas, accidentes inexplicables, luces misteriosas brillando en bosques oscuros y carreteras abandonadas, formaciones en el cielo, sombras acechando en sombríos callejones o asomando por las ventanas opacas y polvorientas de casas abandonadas. La habitación del motel estaba a oscuras. La luz de neón del aviso luminoso brillaba intermitentemente a través de las persianas entrecerradas. El rumor ocasional de un camión en la carretera hacía vibrar suavemente los marcos de las ventanas. Deseó poder estar en uno de aquellos camiones, viajando lejos en la noche, escudada detrás del anonimato de las luces de los faros, el timón firme en sus manos y el pie apretando el acelerador a fondo, lejos, lejos de los que la perseguían. La luz sobre el espejo del baño la hacía ver pálida y enferma. El pelo castaño colgaba sobre sus ojos. Abrió el grifo y recibió agua fría en sus manos juntas. Se lavó la cara y mojó su cuello. Era hora de seguir camino. Las luces de un automóvil iluminaron el estacionamiento del motel. Se agachó frente a la ventana y atisbó por entre las persianas. Un siniestro coche negro con lunas polarizadas que se detuvo apartado de los demás. Ambas puertas se abrieron y vio lo que más temía. 2 hombres altos, con gafas oscuras a pesar de ser de noche, con abrigos largos, negros y las solapas levantadas. No esperó más. Fue a la parte posterior de la habitación y salió por la ventana. El frío de la noche la golpeó con fuerza. Solo llevaba un polo blanco, vaqueros y sandalias de tacón bajo. Esa mañana había salido de su casa para ir de compras. No imaginaba que ya no podría regresar. Había ido a la oficina para recoger dinero. Desde la esquina vio el humo y las llamas saliendo por la ventana. Comprendió enseguida lo ocurrido. No intentó seguir. Dio vuelta al automóvil y supo inmediatamente que no había retorno. Todo había empezado como un pasatiempo, un interés repentino y luego obsesivo en lo paranormal. Un suceso llevó a otro, un relato entre amigos se convirtió en una investigación, una anécdota curiosa se volvió un hecho concreto con pruebas. El ser fotógrafa independiente le dio la posibilidad de entrar en lugares vedados para otros. Poco a poco, las fotos de publicidad y moda que constituían su carrera dieron paso a las de hechos misteriosos. Las reuniones de amigas se volvieron encuentros en medio de la noche con personajes atormentados que querían contar una historia. Rostros que a los pocos días aparecían casi reconocibles en las páginas policiales de los diarios. Se volvió una solitaria. Su novio rompió con ella cansado de sus tardanzas, de su mirada ausente y sus misteriosas citas. Trabajaba lo justo en su profesión como para pagar sus gastos. Invirtió sus ahorros en excursiones a sitios perdidos y libros de ovnis. Un progresivo viaje por la oscuridad de lo inexplicable que la llevó a su cita con lo desconocido. La carretera oscura, muerta de sueño y frío en el coche, escondida detrás de una duna. La tenue luz blanca que se convirtió en un fulgor increíble que envolvió su automóvil, obligándola a huir despavorida. Después de eso, las luces se volvieron algo casi diario. Tenía miedo de salir por la noche sola, especialmente si había estrellas. Invariablemente, una o más comenzaban a moverse haciendo que se le erizara el cabello en la nuca. Si había alguien con ella, la lucecita se inmovilizaba apenas otra persona trataba de verla. Llegó a pensar que estaba loca, pero una cámara de vídeo la convenció de lo contrario. Las luces se dejaban filmar. Luego fueron los fantasmas, una sesión de Ouija. Terminaron por seguirla a casa, ruidos en mitad de la noche, susurros en la oscuridad. Se acostumbró a ello. Grabó en cinta todo ruido extraño y tomó fotos de cuanta aparición se cruzó en su camino. No tenía miedo de fantasmas. Los hombres de negro fueron distintos. Aparecieron de la nada. Una llamada amenazadora. El coche negro estacionado en la acera de enfrente. Aseguró puertas y ventanas y metió todos los documentos en una caja fuerte que había en la oficina. Dejó de cazar luces y sombras por un tiempo. Intentó llevar una vida normal, pero los hombres de negro no la dejaron. Querían todo cuanto tenía. Fue así que aquella mañana consiguieron entrar a su oficina y hacer desaparecer todo en una nube de fuego y humo. Pero no era eso lo único que buscaban. La querían a ella también. No tenían prisa. Se sentía un ratón en un laberinto, corriendo a donde ellos la conducían. No pudo llegar al aeropuerto. La desviaron. Provocaron un accidente. La hicieron escapar a la carretera. Pensó en abandonar el coche y escapar a pie, pero no se atrevió. Así fue a dar al motel en el desierto. Aparcó lejos de la habitación. Pensó en dormir un rato y luego escapar a la siguiente parada de camiones, donde pediría que alguien la llevara o la escondiera en algún remolque, para luego saltar y perderse en alguna ciudad grande. Ahora la envolvía la noche. Se metió en un callejón detrás del motel y se dirigió al descampado lejos de la carretera. Se oía el ruido de un televisor en una habitación, voces discutiendo en otra. Una puerta se abrió, proyectando un rectángulo de luz amarilla en el suelo oscuro. Trataría de cruzar los cerros y luego salir de nuevo al camino para hacer autostop. Caminaba despacio, agachada, tratando de no hacer ruido entre las malezas bajas. Estaba muy oscuro. Se acostumbró a la luz de las estrellas, pero el paisaje seguía siendo una sucesión de sombras recortadas contra el cielo. El olor a aceite y humo de motores recalentados de la carretera se fue desvaneciendo poco a poco, y los pulmones se le llenaron del aire fresco de la noche. Felizmente no hacía demasiado frío y el ejercicio la hizo transpirar al cabo de un rato. Se alejó del motel escondiéndose en las sombras. Se arañó los brazos en las ramas secas y las sandalias se le llenaron de tierra y piedras. Tenía que detenerse cada pocos metros para sacudir los pies. Le dolían las pantorrillas y la espalda por andar casi en cuclillas. Cuando estuvo a medio subir las faldas del cerro más cercano, el terreno se hizo más suave. La arena fina no le importaba y se sentía tibia aún por el sol de la mañana. El cerro estaba salpicado de rocas grandes y peñascos que le permitían caminar erguida. Cuando hubo subido lo suficiente, se escondió detrás de una roca y miró hacia las luces del motel. La carretera era una cinta negra que se perdía en el horizonte. El motel era una isla de luz en la oscuridad. El coche negro parecía una cucaracha inmóvil a esa distancia. Distinguió a uno de los hombres que se movía de puerta en puerta tratando de hallar su habitación. El otro estaría tratando infructuosamente de sacar la información al recepcionista. Había tenido un golpe de suerte increíble al llegar al motel. Era fin de semana y estaba casi lleno. Había aparcado entre una docena de coches que había en el estacionamiento. Cuando se hallaba preguntándose cómo alquilar una habitación sin llamar la atención, un grupo de chicos y chicas llegó. Eran jóvenes de su edad. Suplicó a uno de ellos que le alquilara una habitación para ella. Inventó una historia de un marido celoso del que se estaba divorciando y la acosaba. Se veía tan nerviosa y desamparada que no resultó difícil convencerlo. Las chicas se pusieron de su lado de inmediato. Les dio el dinero y esperó afuera que salieran con las llaves. Estaba segura que no la delatarían. siguió subiendo el cerro, sintiéndose casi contenta por primera vez en mucho tiempo. Solo faltaba rodear un peñasco y alcanzaría la cima. Pero al dar vuelta a una roca, un hombre de negro la cerró el paso. La adrenalina inundó su cuerpo y le provocó un hormigueo desagradable. No pudo hacer nada. Ese hombre la cogió por los hombros y la levantó del suelo como si fuese una pluma. La boca se le secó. No pudo emitir ni un gemido. El hombre la acercó a su rostro y la miró por encima de sus gafas negras. Un par de carbones encendidos al rojo vivo apareció en el fondo de aquellos ojos como pozos. Amanda dejó de forcejear. Las lentes del hombre cayeron al suelo. Su mirada envolvió a Amanda y se sintió flotar dentro de ella. «No temas, no luches», escuchó en su cerebro. Los ojos rojos se volvieron estrellas, galaxias, vorágines de astros en el centro del universo. Su cuerpo se volvió nada y se fundió con el hombre. Una mancha oscura subió al cielo como una gota negra cayendo al revés, precipitándose en el abismo de las estrellas. Un búho cantó desde una rama cercana, y en la carretera, las luces traseras de un solitario camión se perdieron en el horizonte. Un soplo de viento salpicó de arena las gafas oscuras abandonadas en el suelo y cubrió las huellas de Amanda, como si ella nunca hubiera pasado por ahí. Listen to them, children of the night. What music they make. Top Cantabria FM presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Los miércoles desde la medianoche hasta la una de la madrugada y repitiendo los domingos a las 11 de la noche, Proyecto Terror. Ellos, bienvenidos a la cripta. Bienvenidos.